Somos amigos de verdad, buscamos ayuda a crear un mundo de esperanza, de amor y paz, un mundo en el que reine la amistad. Queremos cantar un canto que salga de nuestro corazón, para que podamos emprender la búsqueda de un nuevo amanecer. Siempre que seguimos un ideal que al final lograremos alcanzar, tratando de encontrar la verdad de la amistad. Somos escas, caballeros de fe y de libertad, reunidos con la amistad, unidos por la hermandad, sabemos que nadie nos detendrá. De que somos escas, somos escas, somos como una luz en la oscuridad. Sabemos que nadie.